Señor. Solo yo sé lo que quiere tu Dios. Si desde el Vaticano yo te lo mando. La casa de Dios, buscó la salvación. La casa de Dios, no encuentro el perdón. La casa de Dios, no cumplen con su mandato. La casa de Dios, no somos esclavos. Palacio de...